Yo manejo mi automóvil para ir a la ciudad. Cuando baje la barrera dejaré al tren pasar. Despacito por el puente, cuidadito sin chocar. A la vuelta en las curvas con la mano digo ¡ya! Suena tutu la bocina, ya el viaje terminó. El automóvil se